Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y en el programa de hoy volveremos al E3 2009. Hablaremos de todo lo que no nos ha dado tiempo a contar en el anterior programa y comenzaremos por la conferencia de Sony, continuando con nuestros premios a lo mejor de este E3. También comentaremos nuestras impresiones sobre esta nueva edición y sus conferencias, además de exponer las plataformas más beneficiadas que no nos dio tiempo a comentar en el anterior programa. Pero antes de adentrarnos de nuevo en este E3 2009, muy buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues no me queda mucho más que decir después de lo que has dicho tú ahora, así que espero que nuestros oyentes pues disfruten el programa. Zoe, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Empezamos otra vez una semana más a comentar lo que no nos dio tiempo porque ya va siendo hora de un par de horitas para este programa y esta semana os traigo Owned. ¡Ha revivido mi sección! Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches. Pues hoy en las noticias traemos polémica, vamos a hablar y a reírnos de muchas cosas, espero, y que lo disfrutéis. A su derecha, David, bienvenido. Buenas noches a todos. Bueno, y por fin daremos por terminada nuestro repaso al E3, a ver si se acaba una vez. Y como siempre, en sonido, Teo. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo os va la cosa? Bueno, pues hoy os jodéis porque no hay canción principal. ¡Es broma! De espectador tenemos a Iván 2, una semana más. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues lo dicho, poneos vuestro traje protector, armaros con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, pues antes de pasar con las noticias, os anunciamos que, de nuevo, ya nos funciona el streaming. Podéis escucharnos desde complejolanda.blogspot.com o desde quackfm.org. Además de ello, si queréis participar en el programa, podéis llamar al 981 16 70 00 extensión 2231, además de postear en nuestro foro complejolanda.foroes.net. Bueno, y ahora sí que vamos con las noticias. Hoy empezamos el programa con un anuncio. EA confirma el desarrollo de Battlefield 3. El anuncio vino de la mano de John Pleasants, que es el CEO de la compañía, que aseguró que el juego no verá la luz hasta el próximo año fiscal. Así que bueno, aquí está el anuncio, mucha gente esperaba este juego y bueno, yo lo veo bien. Pero vamos a ver, esto es una explotación de la saga brutal, si aún no ha salido el Bad Company 2, ya están por el Battlefield 3. Hombre, son conceptos muy diferentes de juego. Hombre, pero es que es el mismo nombre, ¿no? O sea... Pero Bad Company realmente no tenía nada que ver. Este Battlefield será un juego directamente ligado al online, de que ya han dicho, por cierto, que serán, bueno, que se podrá jugar 40 contra 40. Me parece una cosa magnífica, no sé. Un buen juego este Battlefield, pienso yo. Hombre, yo creo por todos lados. No, quiero decir que igual es que igual se agota a los jugadores, ¿no? Pienso yo, vamos. Habrá que ver si las líneas aguantan 40 contra 40. Hombre, yo he leído las primeras reacciones de este Battlefield y la gente ha reaccionado de una manera acojonante. O sea, la gente está deseosa, realmente de una secuela de Gran Battlefield 2 que tanta fama ha cogido. Y aparte, bueno. Yo creo que si es tan bueno como el 2, muchos de los de aquí lo jugaremos. Y aparte tenemos el antecedente del MAG este de Sony, que es una brutalidad y en consola. Y también el Resistance, que aguantó bien el tipo, a pesar de esos 60 tíos online. Y que... decir que, bueno, de Resistance ya hemos alabado muchas veces su sistema online y decir que, bueno, probadlo, está muy bien. Primeros detalles de Max Payne 3. La revista Game Informer ha mostrado las primeras imágenes del juego, donde vemos a un Max Payne muy diferente al de las anteriores entregas. Pues... Así, para resumir, ahora es calvo, está un poquitín más fondón y viste como Bruce Willis en Jungla de Cristal. El juego transcurrirá 12 años después de la segunda entrega, de ahí, bueno, se podría explicar el tremendo cambio, y contará con un sistema de coberturas muy similar al de Gears of War 2. Y bueno, macho, yo cuando vi las imágenes pensé que estamos ante la nueva entrega de la saga de Torrente, el nuevo Max Payne, porque o sea, el cambio es radical, pero radical y hasta feo. Max Payne era un tío atractivo, coño. Las imágenes, que las tenemos colgadas en nuestro foro complejolando.foroes.net, pues yo cuando las vi dije, coño, si es Bud Spencer, o sea, Bud Spencer, tío, era clavado ese hombre. Mi primera reacción fue, joder, apaga y vámonos. Pero de todos modos, decir que el tío que, bueno, que está basado el nuevo personaje, el nuevo diseño, digamos, es el mismo tío que de 2, ¿eh? Sí, sí, cierto. No sé en qué tío está basado el 2, pero el de este juego es que es igualito a Bruce Willis en la cuarta película, pero clavado. Hasta tiene la misma camiseta, por favor. Pero no tiene barba, joder. Bueno, no. Bruce Willis no tiene barba. Ah, bueno, eso no, claro, porque le pillaste en el momento bueno que venía de ver a su hija, joder. Pero oíste, Víctor, pillaron el skin, entre comillas, del 2. Sí. Y en fin, lo tunearon. Exacto. EA ya está trabajando en Mirror's Edge 2. Este anuncio tuvo lugar durante el pasado 3, pero por razones que desconocemos se quedó un poco en segundo plano. Todavía es muy pronto para hablar de fechas de salida, pero lo que está claro es que vamos a tener Mirror's Edge para rato. Yo espero, solo espero que pueda durar más que el primero, porque me quedé con mal sabor de boca solo por eso. ¿Pero no decían que este juego había sido un fracaso en ventas y que no iban a decir más salidas o no sé qué o no sé cuánto? Switch Episodio 2. Porque, vamos, el primero tampoco es que durase mucho como para hacer un juego completo. No, es decir, a ver, yo creo que es bien acogida lo que es la innovación, sobre todo en un juego en primera persona y todo esto. Pero hay que decir que la duración deja pero muchísimo que desear. Decir también que los escenarios eran amplios, pero el problema que tenían básicamente era que te los pasabas a toda hostia, entonces no los disfrutabas. En plataformas, básicamente. Ojo al dato, dijo, según EA, el juego vendió más de lo que nosotros pensamos. EA siempre vende más de lo que piensa. Son tan humildes. Bueno, yo creo que es un buen anuncio. Un Mirror's Edge 2. Y veremos a ver si hay mejora gráfica. Veremos lo que pasa aquí con todo esto. Según Polyphony, Gran Turismo 5 está preparado para ser lanzado en cualquier momento. Así lo aseguró Kazunori Yamauchi, que es el creador de la saga, en una entrevista a Eurogamer. Según Yamauchi, el juego ya está listo, pero les quedan, pues eso, pulir detalles y rollos de estos. Vale, pues que lo lancen, coño. Ya está, joder. Pues no. Me refiero, a ver, me parece bien que el juego esté acabado y que se dediquen a pulir los posibles fallos. No, macho, ¿cuánto tiempo llevan haciéndolo? Van a coche por mes, básicamente. Bueno, tenemos una llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. ¿Con quién hablamos? Con Dani, el pesado, que está toda la semana dando la tabarra en Quack FM. Sí. Hombre, Dani de BSO. Sí, sí, el pesado ese. Bueno, ¿y qué querías comentar? Que yo no puedo entender cómo un personaje protagonista, en este caso de Max Payne, puede ser una mezcla entre Bruce Willis en Jungla de Cristal y Santiago Segura en Torrente. Digamos que tiene lo peor de cada uno. Sí, y aparte, habéis dicho, yo no jugué nunca al Max Payne, por desgracia mía, pero habéis dicho que Max Payne en los juegos es atractivo. Sí, era un tío... Eso lo dije yo, lo hemos hecho. La cuestión es, ¿cómo pudieron contratar a Mark Wahlberg para su papel en el cine? No lo sé. No, pues verdaderamente coincidimos, pero Max Payne es otra de esas películas que no... No, no merece la pena. No, sí, no. Es como Daredevil, ¿no? Algo así. Pues sí. Hombre, sí. Prefiero a Ben Affleck que a Mark Wahlberg, sinceramente. Ben Affleck no parece que tenga una parálisis facial en la cara. Bueno, pues Dani, muchísimas gracias por llamar. De nada, y a poner a parir a todos los que lo hacen mal en el cine respecto a los videojuegos. Vale, ya pondremos a parir de tu parte. Un saludo. Venga, chao. Bueno, pues seguimos con las noticias. Bueno, estábamos hablando del Gran Turismo que bueno, según Polyphony podría ser lanzado en cualquier momento. ¿Vosotros qué pensáis de esto? Repito, ¡que lo lancen! Joder. Bueno, ya no. Tenemos un índice elevado de oyentes sordos a partir de ahora. Gracias, bueno, como siempre, bueno. Ayudando. En Gran Turismo, que a mí me ha sorprendido mucho el tema de la inclusión de cosas como el NASCAR. Bastante bien, lo comentaremos luego más ampliamente en la conferencia, pero sí. A mí me sorprendió ver el logo del Mundial de Rallys. Vamos, que tengan la licencia oficial del Mundial de Rallys. Está bien. Bueno, tenemos un comentario en el foro. Sí, bueno, Superdamos hablan de que a ver qué cojones esperan para lanzar el Gran Turismo 5. Vamos, que va siendo ahora, ¿no? ¿Qué cojones? Pues sí, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y a ver si sale una vez este título. Dicen, lo podemos sacar cuando sea, pero sí, queremos pruebas. Después de 5 años, ¿eh? Hijos de puta. Y luego Itsuki comenta después que lo prueben bien antes de sacarlo, no vaya a petar la consola y luego vayan a recibir hostias por todas partes. Sí, sí, no, bueno, no haremos comentarios al respecto. Solo faltaría que tuviese además un fallo de que le impidiese jugarlo totalmente. Yo lo que creo es que hay una estrategia tremenda de marketing para vender más copias. Halo 3 ODST costará lo mismo que cualquier otro juego de Xbox. Y esto, amigos, es una patada en la boca a todos los usuarios. Bueno, de este modo, Microsoft contradice sus declaraciones del anterior Tokyo Game Show, en las que aseguraba que el juego saldría a un precio reducido. Según Microsoft, la razón es que el juego será mucho más ambicioso de lo que pretendía en primer momento. Ya. Yo no pretendo defender a Microsoft, pero muchas veces ocurre eso, es decir, empiezan a diseñar un juego que en teoría va a ser una simple expansión, pero luego ven que tiene mucho contenido, que la cosa va avanzando y dicen, bueno, pues joder, por lo que hemos hecho merece la pena cobrar lo que es debido. Claro, pero tú también eres un defensor de Left 4 Dead 2, nos cuentas. Joder, macho, tú, la tiranía del director. Hombre, después de decir esto, el argumento que ponía era que, oye, os vamos a dar el multijugador entero de Halo 3 para incluido en el juego. Os tenemos que cobrar. No, ahora hablando en serio, coincido con lo que decía David, que sí, es normal que un desarrollo de estas características quieran ir, digamos, un paso más allá, pero el problema viene dado que ya habían prometido que sería precio reducido. Aquí hay un dicho muy bueno que es no vendas la piel del oso antes de cazarlo. Entonces Microsoft debería callarse la boca y esperar a hablar cuando tuviese todas las cartas sobre la mesa. Sí, sin ninguna duda. Y ahora, polémica, y bueno, una noticia breve para hablar un poquito. Valve afirma que tiene muy buenas razones para no haber mostrado nada de Half-Life 2 Episodio 3. Razones que, según Gabe Newell, que es el creador de la saga, no pueden ser desveladas por el momento. Ah, no mostramos nada y tenemos muy buenas razones. Por favor, señores, no podemos decir qué razones son. Pido desde aquí un aplauso para Gabe Newell. Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Eso sí que es clase. ¿Pero esto es en serio? ¿Qué? No, sí, en serio. Vamos a ver, por favor, Jorge, vuelve a leer lo que dijo Newell. Pues eso, tenemos muy buenas razones para no mostrar nada de Half-Life 2 Episodio 3. Ah. Pero esas razones tampoco podemos contarlas todavía. Pero entonces vamos a ver, aquí es como un comentario de texto en la escuela. A ver, puede ser que no digan nada porque va a ser la hostia, o puede ser que no digan nada porque va a ser una puta mierda. Puede ser que no digan nada porque no tienen nada. También. A eso iba yo. Yo creo que la principal razón es que del episodio 3 solo tienen el nombre. Episodio 3. Y un dibujo. Cierto. Sí. Vale. Y yo digo, ¿por qué no hacen un Half-Life 3? Directamente. Ya es que se dejen de tantos episodios. Yo empiezo a pensar que va a ser la sorpresa. O sea, este episodio 3 va a ser el principio de Half-Life 3. Creo que va a ser algo así. Bueno, yo solo tengo que decir que seguramente Gabe Newell consiguió que subiesen las acciones de Valve después de tal anuncio brutal del contenido. Bueno, eso que nos comentan en el foro sobre el Halo, que por eso le cambiaron el título, vamos, que están preparando otro y que les sobra para sacar cuartos. Hombre, eso desde luego. Halo ya es una de las sagas sobreexplotadas de Microsoft. Es que hay un chiste muy bueno con el Halo este. No sé si acordáis de un juego de Play que se llamaba ODT. No os acordáis. Da igual, ya se me jodía la broma. Sí, bueno, es que tus chistes siempre han sido así de malos. También comenta de que Gabe Newell simplemente no tiene nada y que ya está, que no hay razón mejor que esa, que por eso sacan Left 4 Dead 2 para sacar pelas y ya está, punto, hacerlo. Bueno, tened cuidado, no vaya a ser que lo lancen el próximo año y hay un owner aquí. El CEO de Take-Two habla sobre Agent, lo nuevo de Rockstar North para PS3. Pues bueno, navegando por Vida Extra me encontré con esta gran muestra de hype que vi que merecía la pena poner por aquí. Paso a leeros las declaraciones del tío porque mola. El juego, como todo lo que viene de Rockstar North, va a ser muy muy cool. Va a empujar el límite hasta donde nadie ha empujado jamás. Va a redefinir el género y será una nueva manera de disfrutar un juego. Una manera que jamás se ha visto todavía. Y luego, en referencia al equipo de desarrollo, dijo: son el mejor equipo de desarrollo del planeta. Hola, me llamo Pepito Fulano y soy un analista de lenguaje expresivo. Quería decir que lo primero que quería mostrar este hombre con la primera frase es que quería hacer hype. Con la segunda, hype. Con la tercera, hype. Y con la cuarta, que nos quería tomar el pelo a todos. Oyentes, apartaros de los altavoces porque ¡flipao! ¡Au! Pues, bueno, no, decir que sí, que desde luego, joder, ya es vale, macho. O sea, no, es que no se puede ir así por la vida. Espera, o sea, el juego va a ser la hostia, su grupo de programación son todos superdotados. O sea, no sé, ¿qué más? A ver. Que tienen el miembro más grande, sí, del planeta. Yo cuando veía al tipo este, a Morinex, hablar de sus juegos y que decía, mi próxima idea es la hostia, pues decía, hype, oh, hype. Pero veo esto y ya es hasta el punto de parodia del hype. Es el hype elevado a máxima potencia. Bueno, Superdeimos nos comenta en el foro que a ver si te callas, bueno, que estás gritando mucho por el micrófono. No, es broma. Superdeimos nos comenta que de haber un Half-Life 3 tenía que ser una nueva versión del Motor Source y que no duda que lo tengan, que por eso nos marean con el episodio 3. Que por supuesto vendrá en castellano, ¿no, Valve? Comenta además. Sí, bueno, a ver, yo creo que aquí habría que cruzar los dedos. Aquella novela que fue lo del pasarlo castellano. Joder. Sí, bueno, en general hay bastantes culebrones con los episodios, pero bueno. Y bueno, por fin vamos con la noticia del día. Assassin's Creed 2 saldrá el 20 de noviembre. ¡Bien! Así lo ha confirmado Ubisoft en un reciente comunicado. Hombre, pero una ovación. ¿Por qué aplaudís, coño? Si la primera parte os parece una mierda, ¿qué es esto? Joder, ¿qué no, panda lo que hemos visto en el 3 era... cojonudo. Sí, como todos los juegos de Ubi, pintan de puta madre, pero cuando te metes en la consola y dices, coño. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues este juego saldrá para Xbox 360 y PS3, mientras que la versión de PC todavía no está confirmada. ¿Cómo que? Además de esto, Ubisoft habló de los contenidos de la edición coleccionista, que por el momento solo está confirmada para el Reino Unido. La edición contará con una figura del protagonista, un artwork, el making of, la banda sonora y tres misiones extra. Atención, tenemos una cara de indignación de Bonoman. ¿Preparados para el comentario en 3, 2...? No estoy seguro, pero yo creo que la versión de PC sí está bueno, confirmada, ¿no? Yo lo que leí era que no hablaba nada de la de PC. La fuente es Hargame 2, entonces... Pero que hablaba de la salida del juego en consola solo. Vamos a ver, es que... Es que, o sea, yo leí el juego Xbox 360, PS3, y lo remarcaba. No ponía nada de que fuera a lo mejor sale PC. Más tarde. Nah, yo no creo que pase como pasó con PC otra vez. Porque fue un juego de PC bastante vendido. En cualquier caso, yo quería comentar que famoso video gameplay de este Assassin's Creed 2, me quedo con la parte en la que tipo está acuchillando, bueno, matando a un guardia, y los otros tres están mirando cómo lo mata. Pero eso pasaba en el primero también. Por eso, y es uno de los grandes errores del primero, pero es a que, mi juicio. Yo, vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo, pero es que tú imagínate, te encuentras a 50 tíos, porque te encontrabas a la hostia de tíos en el juego, en un momento determinado. Si te atacan todos a la vez, ¿cómo coño te defiendes? Hombre, que no metan tantos tíos. ¡Corre, corre! No sé, yo entiendo que es algo que seguramente no hicieron a propósito. O sea... ¿Y qué opináis de esta edición coleccionista? Tres misiones extra. Sol. O sea, pero... Tío, comí como si trae un pedazo de mierda, me da pero igual. Pero no es justo que a los que compren la edición coleccionista les den tres misiones extra. Coño, bueno, Jorge, pero... Vale, macho, más, pagan más. Claro, pagan más, por eso les compensan. Ojalá tuviésemos una cámara aquí en la cabina para ver la cara de Gollum que tenía Bono cuando dijo Sol. Sol, o sea, trae un muñeco y la banda sonora de Jesper Kidd, eso es la hostia. Eso es brutalísimo. La verdad es que trae bastantes cosas. Lo que no está especificado es el precio todavía. Silencio. ¿Y Chuker qué va a decir en el foro? ¡Jódete, chaquetero! Oh, de esta forma, tú, constantemente. No sale para PC, jódete. No voy a gritar porque no me deja teo. No, porque ya llevan dos veces y la próxima te pero muteo. Si en otros programas gritan, joder. No, te muteo a ti solo. No, pero hay que pasar el... Bueno, poniéndonos un poco más serios, vamos a ir con un poco de música. Coméntanos, Teo, ¿qué tienes por ahí? Absolutamente nada. Bueno, pues voy a poner una canción aleatoria y ya está. De acuerdo, pues nos vamos con algo aleatorio. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Bueno, pues vamos a ir con el Outnet de la semana. Coméntanos, Zoe. Sí, comento que mi sección ha revivido. ¿Ya hace cuánto que no tenemos Outnet? 3, 4, 5, 6, 7, 20 semanas. En fin, vamos a situarnos. Prototype. Juego con mucho hype. Juego que ha salido hoy al mercado en Europa. Sí, pues ayer salió en Estados Unidos y dijeron, va, vamos a instalarlo en nuestra Play 3. Y tu pantalla de televisión dice, no, no puedes jugar. ¿Por qué? Oye, pues porque hay un error un poco heavy, un poco gordo, y dicen, pero no, no puedes jugar. Y así es, instalando el juego en el disco duro, te dan un error que no puedes jugar, simplemente tienes que cambiar todo. ¿Y a cómo llamas a eso? Pues sí, amigos, los usuarios de PlayStation 3 en Norteamérica no han podido disfrutar de su magnífico prototype porque no han podido jugar. Bueno, sí. Música me desconcentra. Es preciosa. Es su labor. Bueno, ¿qué iba a decir? Esto es una coña, es para reírse, pero en el fondo es lamentable. O sea, vamos a ver. Yo siempre he dicho que esto es por culpa del jodido internet. O sea, porque vamos a ver, la generación pasada, si algo así ocurría, o sea, se les caía el pelo a la gente que desarrollase el juego. Yo no sé, Mosque, si te acuerdas del caso de un juego de GameCube, el Street Racing Syndicate. Sí, que tuvieron que cambiar toda una tirada. Y lo quitaron del mercado y, sí, lo o sea, lo arreglaron, entre comillas, ¿no? Sí. Pero es que, joder, es decir, a día de hoy, como hay internet y como te puedes bajar un parche automáticamente, pues da igual. O sea, a Division le tira de un huevo que esta mierda falle. ¿Qué más da? Sacaremos un parche y ya está. Lo peor es comprarte el juego con tu ilusión de jugar y divertirte. Y dicen no. Y llegar a casa y has pagado por nada, porque no puedes jugar. No sé, me parece una cabronada. Eso. Espero que lo solucionen pronto si es que no está. Realmente lamentable. ¿Para qué están los beta testers? Bueno, tenemos un par de comentarios en el foro y decir que tenemos al usuario más inteligente porque se ha presentado en directo para así dejar marca en el programa. Tenemos a Beltel, que viene de Último Nivel, un programa... gran programa, Último Nivel. Un programa de videojuegos, un podcast. Nos señala aquí que, bueno, dice muy buenas noches, que se presenta aquí, viene a Último Nivel, es pecero, aunque la tiene bastante pequeña, y dice que es el primer día con nosotros y que le está sorprendiendo gratamente, que muy buen rollo y unas cuñas, digamos, suculentas. Y bueno, sí, lo que sonaba era Team Fortress 2. Bueno, pero pues eso, que lo disfrutes y esperamos verte por el foro. Y también comenta Izuki que, bueno, a los otros se la venderán a par, ha estado hablando sobre Assassin's Creed 2 y esas cosas, y la edición coleccionista y esas misiones extra, a los otros se la venderán aparte, que vamos, pagarán lo mismo, pero se llevarán menos. Y el Assassin's 1 lo está jugando a ratos y se puede hacer cada sangría que ni en Resident Evil 5. Que solo le falta una Gatling para matar soldados y sería el juego perfecto. Repetitivo, pero perfecto. Bueno, pero mejor me callo, que es muy racista lo que iba a decir. En fin, bueno, después de este UNED nos vamos ahora sí con la conferencia de Sony. Bueno, pues ahora sí nos ponemos más serios, vamos a hablar de la conferencia de Sony de este 3-2009. Como comentábamos en el programa pasado, que no nos dio tiempo, Sony parecía tenerlo difícil para estar en el nivel de este 3 que ha sido realmente bueno. Se ha defendido de una manera bastante buena y bueno. La conferencia comenzó a las 8:10, hora española, con un retraso de 10 minutos. Jack Tretton, que... a decir verdad, es un gran comunicador, ese tío sabe hablar bien en conferencias de este tipo. Entraba al escenario prometiendo que la marca PlayStation es y seguirá siendo líder en la industria. Bueno, unos comentarios bastante atrevidos que ya... ¿Líder de qué? Yo creo que de su casa. De pérdidas. A ver, está claro, es una compañía líder. Es una de las tres compañías líder en la industria. Qué diplomático. Joder, Mosky, me sorprendes, ¿eh? Bueno, continuando con la conferencia, a continuación, bueno, espera, tras comentar algunos títulos de PlayStation 2, asegurando que la consola seguía viva, a las 8:20 hacían su puesta en escena pues las ventas de Infamous, que es un juego que acaba de salir, ha salido recientemente, y han enseñado pues más o menos las cifras de ventas, que son bastante favorables para Sony. Algunos títulos para Play 2, en concreto dijeron 100. Sí, bueno, sí que... pero en cualquier caso, la Play 2, o sea, la marginaron totalmente. Las críticas, sí, no fue en absoluto como el año pasado, que le dieron muchísimo protagonismo, básicamente también por la escasez de anuncios importantes. Y este año, pues, lo han pasado muy por encima, estuvieron, de hecho, tan solo 5 o 6 minutos hablando del tema. Comentar que sí, las cifras de Infamous 2 les eran bastante beneficiosas a Sony, y tras esto, comienza con Uncharted 2, anunciando a beta multiplayer que ya hemos podido probar aquí en el Complejo Holanda, y llevando a cabo una demostración in-game realmente asombrosa, que, bueno, yo creo que sobran las palabras. Yo creo que es uno de los exponentes actualmente. Sí, pero vamos a ver, es que a mí el juego que he probado la beta me ha parecido buenísimo, pero no sé, es que ese vídeo que pusieron era un script gigante. Es decir, es que no sé qué, aparte de los gráficos, no sé qué tiene de espectacular. O sea, es un helicóptero que va avanzando. No, pero yo creo que la espectacularidad radica en temas escenarios. Por ejemplo, estaba en lo alto de un rascacielos y podías ver el fondo con coches, o sea, como una ciudad muy viva y demás. Yo creo que es un gran logro. Yo soy una putilla gráfica y me gusta comparar, pero eso ya lo hacía en Assassin's Creed. Me subía a lo alto de una iglesia y lo veía todo. Ya, pero hay la diferencia de que Uncharted 2 sí es un buen juego. Hay la diferencia de que es exclusivo de Play 3, ¿verdad, cabrón? No. Sí. Yo creo que ya el primer Uncharted ya es mejor. ¿Y tú has jugado un Uncharted 2 como para decir que es bueno? Para asegurarlo. Hablo en base a lo que he jugado del primero. Ah, el primero. Y el 2 ha de ser lo mismo, pero mejores gráficos. Eso dices tú. Hombre, en base a las expectativas que tenemos, habiendo jugado el 1, que tenía una historia bastante buena dentro de lo que cabe, y los gráficos eran buenos, el 2 ha mejorado en gráficos, y esperemos que la historia siga en su línea. Yo creo que es un juego que nos dará bastante juego. Yo creo, con esto ya acabo, que los juegos exclusivos se magnifican más que el resto. Yo creo, sí, que ya es algo típico. Eso es cierto, esta ahí está la saga Halo. Halo. Bueno, a continuación, continuando con esta conferencia, llegaba el turno de Mag, que hizo gala de un sistema multijugador realmente impresionante tras una demo in-game en tiempo real en la que pudimos ver a 256 de sus desarrolladores, gran parte de ellos desde San Diego, jugando al mismo tiempo. Yo creo que esto es sin duda un gran logro para la industria. El Mag, yo lo vi, me resulta agobiante. O sea, te tiras un pedo y lo escuchan, y escucha ya que está detrás, o sea, es increíble. Lo que yo digo, si en juegos como este que era de Quake, el Enemy Territory o el Battlefield, cada uno hace lo que le sale de las narices y es un caos tremendo, ¿cómo será en este juego de 200 y pico personas? Pues perderías, esa es la consecuencia directa. Hay que saber jugar en equipo. Tras la demostración, PSP pasa a un primer plano. Y aquí entra uno de los puntos determinantes de esta conferencia. Tras anunciar algunos de los nuevos packs que saldrán al mercado el año que viene, algunos bueno, entre los que destaca básicamente por tema ventas y deja la Montana. No me jodas, tío. ¿Superventas? Oh, Dios. Pues Kaz Hirai sube al escenario sonriente. Sin demasiados preámbulos, anuncia la nueva PSP Go, una PSP de tamaño reducido que convivirá con las actuales y que llegará en octubre de este mismo año. Entre las novedades que ofrece destacamos que será un 40% más ligera, tendrá un disco duro, bueno, una memoria interna de 16 GB, y desapareciendo así el UMD, Wi-Fi, Bluetooth y ranura para memory stick. Se te olvidó decir que son sacacuartos. Y la novedad también es que será mucho más cara. Porque, ojo, o sea, encima de que prescinde del lector de UMD, es más cara que la PSP normal. Pero joder, mucho más, además. Joder. Iba a decir yo eso también. Qué gran invento el UMD, ¿no? Ha sido cojonudo. Yo creo que le han sacado un partido impresionante a esto del UMD. Yo creo que es el futuro. No, bueno, en definitiva, sí, como consola, eso saca cuartos, claramente. Pero lo que sí va a servir esto es para que lo que es PSP como plataforma de juegos reviva. Y bueno, lo comentaré ahora los juegos que han anunciado, porque no es para quejarse, la verdad. Anunciada esta nueva PSP, tan solo quedaba anunciar novedades para esta plataforma. Y comenzaron por Gran Turismo, un juego que muchos tachaban de muerto y que podía tener... O sea, no podía tener mejor aspecto. Al parecer, Gran Turismo para PSP podría ser optimizado a 60 FPS, que la verdad es que está muy muy bien, teniendo en cuenta la calidad técnica que tiene. Y también contará con 800 coches, además de varios circuitos. Llegará el 1 de octubre, coincidiendo con el lanzamiento de esta consola. Pues fíjate tú que yo lo prefería a 30 frames y con más coches en pantalla. Bueno, sí, decir que tiene coches, cuatro, ¿no? Cuatro coches es muy poquito. Sí, teniendo en cuenta que en los Gran Turismo... preparando tu coche, los adelantas a todos en la primera curva y después haces toda la carrera tú solo, pues esto va a ser aún más aburrido todavía. De todas formas, es solo un gameplay, a lo mejor en la versión final. No, está confirmado que son cuatro coches en pista. Bueno, tenemos un par de comentarios en el foro, uno de Betel, el neófito de aquí, y dice, alguien dijo conferencia de Sony y coloca una imagen de, si no me equivoco, la película de Death Note con lo cual... y con el tío que el productor que salió con el tipo este, con el... No, espera, a ver, se le conoce como el tío del blog. Sí, vale, pues sí. Con el tío del blog, el hombre que traducía su Death Note. Vale, macho, qué un respeto. Si a ver, que me gustaría aclarar que lo de la traducción simultánea es muy complicado y que es menester ir apuntando para que acordarte de todo lo que dice, bueno, la persona. Y luego Superday nos comenta que, irónicamente, que las películas en UMD sí que son el futuro. Sí, sí, el futuro. Bueno, siguiendo con la conferencia, decir que justo después de esto de Gran Turismo, Kaz Hirai hace subir al escenario a un invitado de lujo, Hideo Kojima, el cual anunciaría Metal Gear Solid Space Walker, el que promete ser uno de los títulos más impresionantes de la portátil. Kojima anuncia que el juego está siendo dirigido por él mismo y desarrollado por gran parte del equipo original de Metal Gear Solid 4, y la historia tendrá lugar 10 años después de la tercera entrega en Costa Rica y nos costará todos los secretos de Outer Heaven. Aquí sí que estaba contento, se le veía contento a Kojima, no como en la conferencia de Microsoft. Bueno, he de decir que el Peace Walker, por desgracia, por culpa de esos fanaticuchos de Metal Gear, pues ha sido defenestrado, porque la gente lo que esperaba era un Metal Gear para Play 3. Muy mal, me parece muy mal. Y miro para ti, Mosky. Ya, bueno, pero de todas formas, aunque haya sido un PSP, al menos van a sacar un Metal Gear decente. Ah, bueno, pues sí, estoy diciendo que me parece cojonudo, ¿no? Dice. Yo decir dos cosas, que bueno, me parece un juego, un must-have para PSP, y que Kojima, en la conferencia de Microsoft, también estaba contento por el lowness que nos metió a todos. Yo quería decir, guay... Sí, es cierto, yo prefería un Metal Gear guapo, tremendo, con Big Boss en todo su esplendor para las consolas de sobremesa, pero bueno, no le voy a hacer ascos a este Peace Walker. Pues sin ninguna duda, o sea, el aspecto que tenía era brutal. Y aparte de eso, joder, en general, parece un juego que rebosa calidad, incluso teniendo en cuenta que es para una portátil. Yo creo que puede tener futuro dentro de PSP. Lo veo muy bien, la verdad, que apuesten por un juego de estas características. Bueno, siguiendo con la conferencia, tras comentar por encima algunos juegos que Sony tiene preparados para PSP, como Little Big Planet, un nuevo Monster Hunter, un nuevo SOCOM, Soul Calibur, Broken Destiny y algunos más, anuncian Resident Evil Portable, que es un Resident Evil exclusivo para PSP. De ese juego se ha dicho, por ahora, de forma muy escueta, en plan Newell, que el juego va a ser un Resident Evil diferente a todo lo visto. Miedo me da Capcom, o sea, miedo sí. Me da. Seguro que es un Resident Evil juego de cartas o algo así. Espero que no. Resident Evil AC. Volviendo a PlayStation 3, y tras un vídeo en el cual se mostraron brevemente todas las novedades de la consola, Treton, que volvió al escenario, anuncia Agent, un nuevo proyecto de Rockstar en exclusiva para PS3. Se trata de un juego de espionaje ambientado en los años 70 con algunos toques de humor y tal. Y hecho por el mejor grupo de desarrolladores del planeta, no lo olvidéis. Es verdad. Es verdad. Eso que joder, esas noticias, o sea, y que va a ser el juego que revolucione el género. Porque y que va a ser la hostia, o sea, y que en cuanto lo juguemos dejaremos de jugar. Cuando salga Agent, la Play 3 va a despegar. O sea, lo he dicho ahí, o sea, no mires así. Bueno, A continuación presentan Assassin's Creed 2, asegurando que el título tendrá una mayor diversidad tras una secuencia in-game bastante atractiva que finalizaba con el anuncio de que el juego llegará en Navidades. In-game, Mosqui, no CGI. Bueno, vale. Decir dos cosas. Me parece asquerosísimo que salga Leonardo da Vinci. ¿Tú estás de acuerdo conmigo, Zoe? ¿Eres italiano? Que no se te olvide. Yo creo que todos estamos de acuerdo con ello. La parte de que el tío volaba, no sé por qué la gente se sorprendía tanto, joder. En el Dark Boy también puedes volar, que te cagas. Pero en esa época nunca nadie había volado con un artefacto, maldito sea. Vuela para evitar empujar a más gente, vale, es fácil. Que ahora, al parecer ya no empuja, que era lo único que me gustaba del juego, ya no empuja el cabrón. ¿Y qué hace? Simplemente, esquiva. Sí. Qué macho. Más complicado, aprendió modales y tal. Bueno, siguiendo con la conferencia, justo después de esto, se anunciaba, mostraban cosas nuevas de Final Fantasy XIII. El juego, sin sorprender demasiado, porque ya se había visto en la conferencia de Microsoft, dejó a la gente un poco, pues, a ver, les gustaba y tal, pero los dejó un poco como con ganas de más. Y fue el momento en el que Square anunció Final Fantasy 14, sí, 14, que será un juego online que llega a Europa. Y digo yo, joder, a ver si dejan de prostituir ya esta saga, macho, que... Bueno, he de decir, cuidado, esto es serio, bueno, realmente no es serio, pero quiero darle el toque serio, que se dijo de Final Fantasy XIV que iba a ser exclusivo de Play 3. Y después Square Enix, el presidente de Square Enix dijo, no, eso no es del todo cierto. El juego va a salir en PC y es posible que salga en 360. Así que, señor Treton, en fin. Es que eso digo yo, joder, poco le iba a durar la exclusividad como en el Final Fantasy XIII. Itsuki nos comenta en el foro, joder, eres un borde, macho bonomán. Itsuki comenta en el foro que el PSP supera potencia Wii, PSP supera potencia Wii porque no le salen shooters on rails. ¿Qué, Oscar? ¿No vas a decir nada a esto? Ahora que tienes PS3 se te olvidas de la Wii, ¿no? No. De estaba, tus dos, estaba Wii. Pensando las mil y una maneras de poder matar a Itsuki, nada más. Sí, tienes razón, ¿qué coño vas a decir? O sea, bueno, continuamos con la conferencia. Tras Final Fantasy, Sony presenta de manera un tanto paupérrima su nuevo sistema de control por movimiento, el iToy 2. Comentan que se trata de un prototipo, o sea, tienen una excusa, y muestran una demo técnica que no resulta demasiado acertada. Habrá que darles más tiempo para ver cómo lo hacen en desarrollo, aunque hay que comentar también que han dicho que las desarrolladoras ya están trabajando con esto. Yo no sé cómo estaban trabajando. A mí me pareció cutrísimo. Yo creo que fue en Sony, en la conferencia de Sony, a unas horas antes dijeron, joder, tenemos que responder al Project Natal, así que tenemos que hacer algo ya. Venga, ya. Entonces, sí, sacaron este sistema de la manga que era cutrísimo. Y además de esto, que el tío que jugaba, sí, es que a mí me daba un poquito de rollo, porque el tío es que fallaba todo. Sí, sí, sí, sí. Pero yo creo que fallaba. Yo creo que fallaba porque era difícil, porque no estaba bien optimizado. Exactamente. Eso, sí, sí. Porque veías que los movimientos los hacía más o menos al tiempo, como tenía que ser. Lo que pasa es que, bueno, era un prototipo. Pero es que el prototipo parecía que lo habían hecho un garaje, coño. Era así, una mesa así, con dos teles. Un tío que tenía una especie de Wiimote más feo. Chupachus. Sí. Exactamente. Como si estuviesen de señales en la carretera, así, algo raro. Bueno, volviendo a los juegos, anuncian Mod Nation Racer, que es un título que bebe mucho de juegos como Mario Kart y que propone, pues, la adición de escenarios, personajes y vehículos como nunca antes se había hecho. Al parecer, buscan promover una comunidad de jugadores similar a Little Big Planet. A mí cuando empezaron a presentarlo me pareció una puta mierda, así, con todas las letras. Pero después se puso el paisano con el editor y tengo que decir que la verdad que el editor es bastante majo, bastante majo. Víctor no bebe mucho, o sea, se emborracha de Mario Kart. Vamos, es que la única diferencia entre Mario Kart y este es que puedes hacer tus propias carreteras, básicamente, y poner ovejas y eso. No, bueno, decir que el editor de escenarios, muy completo. Además, los escenarios cuando los jugaban parecían, tenían calidad, vamos, estaban bien hechos. No eran lo típico escenarios cutres hechos por comunidad y tal. Bueno, continuando con esto, tras anunciar Mod Nations Racer, llega el momento que todos esperaban, el anuncio de Project Trico, un juego que se llamará The Last Guardian y que promete estar a la altura de los demás trabajos de Team Ico. Estaremos muy pendientes de este lanzamiento. Pues yo creo que se va a convertir en uno de los... Must have. Sí, uno de esos juegos que cuando acabe la generación, pues todo el mundo recordará del catálogo de la consola de Sony. sin duda. Bueno, repito palabra por palabra lo que dijo Mosky, pero es raro, pero los juegos de Team Ico no suelen tampoco ser superventas. No, no, a ver, no me refiero a ventas, sino me refiero a calidad. Calidad. Ya, pero me refiero a que su calidad no es correspondida por las ventas, que es triste. Ya. En cualquier caso, sí que promete ser uno de los grandes títulos de Sony, sin duda una de las grandes exclusividades para PlayStation 3. Y, joder, es que trae ya rebosaba calidad, es un juego que es bello en sí. Bueno, continuando ya con la conferencia, ya queda poquito. A continuación hace su aparición un juego que todos daban por muerto, Gran Turismo 5. Aparece un tráiler espectacular que muestra novedades significativas como la implementación de NASCAR. O como comentaba Oscar antes, también el sello de World Rally Championship. Que bueno, no sé si por los foros os habéis pasado últimamente, pero se ha montado una guerra brutal entre Yamauchi y el creador de Forza Motorsport 3, o sea, una batalla campal entre los dos. Sí, bueno, porque el de Team 10 era, ¿no? Team sí, 10, creo que sí. No tiene pelos en la lengua tampoco, ha un poquito de sobrado las últimas declaraciones, y en Sony pues tampoco se cortarán. Con lo de la implementación del NASCAR en el Gran Turismo, ¿crees que la joderán tanto como hicieron los del Need for Speed al meterle los movidas underground? No tiene por qué, porque no es prioritario en NASCAR, es un añadido. Es como cuando metieron los rallies. Ah, vale. Esperemos que no jodan una saga tan buena. Decir que, como comentaba Oscar, las dos grandes, digamos, sagas de conducción, Forza Motorsport y Gran Turismo. Yo creo que en ambas consolas darán mucho de qué hablar, porque han sido dos juegos, el Forza 3 y el Gran Turismo 5, que verdaderamente tienen un plantel bastante considerable de calidad. O sea, parece que van a ser muy, muy buenos. No olvidemos que ahora les viene un fuerte competidor, que es el Need for Speed Shift, que va a ser multiplataforma. Que tenía muy buena pinta, lo que hemos visto hasta ahora, de imágenes in-game. Al menos gráficamente los viola los dos. Bueno. Por las imágenes que se... Bueno, ya me entendéis, joder, ya me entendéis. Esperemos a jugarlo. Yo por lo que he visto me parece el mejor gráficamente. ¿Pero qué has visto? ¿Una captura? No, joder, los vídeos y las capturas. Ya para finalizar esta conferencia, por último, y de manera muy acertada, de hecho es de lo que más estaba esperando ver en esta conferencia, Kratos entra en acción en una demostración in-game de God of War 3. Sí. Que además de conservar su estilo crudo característico, que lo pudimos ver de manera muy salvaje, muy vasto, traerá algunas novedades jugables orientadas al uso de nuevas armas y objetos. O sea, el Madrid tenía que fichar a Kratos, no a Cristiano Ronaldo. Es la polla ese tío, es brutísimo. Cuando coge al centauro y le mete el cuchillazo. Y lo abre en canal. Lo estripa y es la polla. Saca las salchichas. Pero es que Kratos encaja más con el catenacho, ¿eh? ¿Sabes? No, sí. Doy fe de que sí. No, es decir que... La gente, por foros y demás, decía que God of War dejaba que desear, pero joder, no sé qué espera la gente. El juego se vio, a nivel técnico, bastante bien. A ver. Y a nivel jugable, es que nos da más de lo mismo y algunas cosas nuevas. Yo creo que va a ser un gran referente. Eso se decía cuando salieron las primeras capturas y el primer vídeo. Yo he estado visitando foros esta semana, macho. Pues yo creo que a estas alturas el juego ese no... Pero sabes que yo... Lo estuve viendo un vídeo in-game en Game Trailers, en alta calidad. ¿Y sabes el problema que le veo a God of War en general? Que es un juego que no luce bien. Me refiero a que, tal como está planteado, que tú ves la cámara muy alejada de la acción, sí, no aprecias bien los detalles, porque lo ves de una manera un tanto abstracta, ¿no? Es decir, tú ves ahí ese batiburrillo de enemigos y deseas acercarte más y ver los detalles y demás, porque en el vídeo este, la primera escena que aparece es Kratos, en el primer plano. Sí. Y hay una transición, y entonces tú lo controlas el después. Y ese Kratos en primer plano era brutal. Sí, está acojonante. Sí, sí, sí. Claro, tal como está concebido el juego, pues igual los gráficos, siendo muy buenos, no lucen como tienen que lucir. No, y sin duda, también, bueno, en cualquier caso, la velocidad prometían que iba a ser alta, digamos, de 60 FPS. No se ha visto en esta demo. Pero bueno, esperemos a que avance el desarrollo y esperemos a jugarlo, porque God of War a nivel técnico por el momento nunca ha defraudado. Bueno, ahora nos vamos a ir con ya lo último del programa, y es que hemos hecho unas votaciones, tanto el staff del programa como en nuestro foro, para votar los que a nuestro juicio y al juicio de nuestros foreros son los mejores juegos y anuncios de este 3. Comenzamos con el mejor juego de Xbox 360. por votación casi unánime, ha sido Splinter Cell Conviction. Un juego que ha lucido muy bien, que ha sorprendido gratamente en lo referente a, bueno, a las anteriores imágenes, los primeros vídeos que se habían mostrado, y que sin duda será un juego esperado por muchos de nosotros. Sí, yo completamente merecido. Yo espero que con esto Ubi logre un poco conseguir el nivel de calidad que tenía hace un par de años o tres. Yo voté Alan Wake. Yo quiero dar palizas a tíos en baños. Mola mucho. Eso suena muy gay. Bueno, tremendamente gay. Siguiendo con el mejor juego de Wii, también una votación bastante, bastante, bueno, fácil, digamos. Ha ganado Metroid Other M, que, bueno, el anuncio yo creo que ha sorprendido a todos. Y el juego, un juego orientado a beat'em up, hecho por Team Ninja, creo que no debería defraudar. Yo he tenido una gran decepción con Wii este 3, y es que esperaba un Cooking Mama para Wii, pero no ha sido posible y todavía estoy a la espera. ¿No ves que acaba de salir hace poco el Garden Mama? Tienen que aguantar un poquito. Yo no voté en la categoría esa. Para mí la Wii no ha tenido buenos juegos este 3. Bueno, siguiendo con el siguiente juego, PlayStation 3, el mejor juego, muy seguido de cerca por Uncharted 2, ha sido The Last Guardian. Merecido. Y bueno, a decir verdad, un juego que sí, que rebosa calidad, ha sido espectacular en los vídeos. Como comento, muy seguido de cerca de Uncharted 2, que perdió básicamente por un voto. Y que bueno, en general Sony ha tenido un gran papel en este 3 en algunos juegos. Continuando con el PC, podríamos criticar la ausencia de títulos destacables de PC, pero sin duda hay que hacer mención de Star Wars The Old Republic, que ha sido pues un trabajo de BioWare bastante... Bueno, la ausencia o también la aparición de grandes expansiones, digo, juegos como Left 4 Dead 2. Y también en PC, pues, joder, Splinter Cell Conviction va a salir en PC. Ya, pero... A lo que me refiero a títulos exclusivos. Sí, exclusivos, sí, claro. Perdón. Vale. Bueno, continuando, vamos a portátiles. Y el mejor juego de Nintendo DS ha sido Golden Sun DS. Un título que muchos esperaban. Una tercera entrega de una saga de portátil bastante popular. Y que, bueno, esperemos que cumpla las expectativas de los fans que tanto tiempo llevan esperando. Aquí David tampoco votó. No, yo voté a Golden Sun por hacer algo, básicamente. Porque del juego tampoco se ha mostrado gran cosa, la verdad. O sea, bueno, ha habido un video en game después. De que dura una mierda y poco más. De hecho, era casi la única opción votable de DS, a mi parecer. Bueno, el Mario de... ¿Qué me traes con el Cops? Podías votar a los de Ubisoft. Vamos a ver, oyentes, estoy haciendo un gesto muy alto con la mano. Esto es Golden Sun y ahora uno muy bajo. Y esto es todo lo demás. O sea, en DS, vamos. Bueno, en PSP, una votación casi unánime, Metal Gear Solid Space Walker, un juego que muchos esperamos como agua de mayo y que creemos que puede revitalizar un poco la vida de esta PSP. Para mí PSP ha sido la consola revelación de este E3, sin duda alguna, vamos. Sí, sin ninguna duda. Para mí también, la triunfadora del E3. A mí también me pareció fantástico que sacasen una consola inútil por 250 pavos, o sea, me ha parecido genial. Hablamos de juegos, evidentemente. Ah, hombre, pero en el tema del catálogo, es una consola que tiene muchísimas posibilidades y que hasta ahora no hayan sido explotadas al máximo. Para nada. Y esperemos que esto sea el principio de una nueva generación de juegos para PSP que cumpla las expectativas de los jugadores. Bueno, siguiendo con las votaciones, mejor juego multiplataforma ha sido Mass Effect 2, seguido de cerca por Modern Warfare 2 y Mass Effect, que bueno, una primera entrega acojonante a todos los niveles, un juego hecho por BioWare, un estudio bastante bueno y que esperamos grandes cosas de él. Yo puse Mass Effect, voté Mass Effect 2, lo que pasa que voté porque fue un momento un poco de lapsus mental, porque quizás no es un multiplataforma perfecto, porque no sale para Play 3. Exactamente, sí. Pero en fin, aún así es un juego bastante esperado. ¿Habrá día que no hablemos de Mass Effect? No. No. No. Yo me pregunto, ¿sacarán otro capítulo extra como hicieron en la primera parte? Solo para compensar el hecho de que te lo pasases mayoritariamente con una escopeta en la mano. Bueno, se habrá de un DLC nuevo, ¿no? De Mass Effect 1. Pero para el primero, no para el segundo. Bueno, continuando con los premios, mejor apartado técnico ha sido seguido de cerca también por The Last Guardian, que ha mostrado un gran nivel. Uncharted 2 a Montiev, que... Razón, un nivel acojonante para lo que es consola. No, aparte eso ya lo hemos visto en la beta, que hay un nivel de la primera... Bueno, incluso hay nivel de una de las demos que se mostró hace tiempo en esa especie de... No sé qué, era una ciudad sudamericana, donde el tío escalaba y demás, y muy bueno, cojonudo, vamos. La beta que dentro de 2 semanas os comentaremos de forma más extensa aquí en el Complejo Landa. Bueno, pues nada, para mí es el juego de E3, ya sin más, así que gráficamente, pues también lo mejor. Bueno, ahora vamos con la mayor sorpresa de la feria, que este puesto, pues... ha estado bastante disperso. Es un puesto compartido. La mayor sorpresa ha ganado por votos Project Nazal, que ha sido sin duda pues algo que nadie esperaba. Bueno, muy pocas personas esperaban. Podíamos esperar un sistema de control por movimiento para Microsoft, pero no de esta manera. De hecho, creo que orientábamos todos más al tema Wii. Y bueno, también otras de las sorpresas que se han comentado ha sido Crisis 2, multiplataforma, Metroid Other M, que nadie se esperaba ese tráiler al final de la conferencia de Nintendo. Splinter Cell Conviction por su apartado, bueno, su aspecto renovado, digamos, y por mostrar ese nivel que no esperábamos algunos. Metal Gear Solid Rising, que yo creo que esta es una sorpresa para mal, porque nos hemos llevado todos un Omnes. Un juego protagonizado por Raiden. Además, Mosky, debo decir una anécdota. Tu teoría era que el personaje ese que se mostró con cara ninja era una mujer. Sí. Se lo ya has dicho. Pero, joder, ¿quién iba a saber que el Raiden se depila las cejas? Sí. Es que Raiden siempre da esas impresiones. Claro. Era una de mis muchas teorías, joder. Fantasías, dijiste. Sí, también las puedes llamar así. Joder. Bueno, y la última sorpresa ha sido pues ese Golden Sun 3, ese Golden Sun DS que muchos no esperábamos. O sea, yo daba la saga como muerta por parte de Nintendo. Sí. Bueno, la mayor decepción de la feria. Aquí pues también ha habido bastante bastante controversia. Por votos ha ganado Shadow Complex, que sin duda el Owned que nos metió Epic. Sí, un aplauso para Epic. Para Epic por el gran trabajo que ha hecho. Es de decir que Cliff Bleszinski... Cliffy, para que le jode, eso. Ala, aquí ya tenemos a Bono que está... Perdón, es que me pongo nervioso. Cuando hablas de Shadow Complex, me pongo nervioso. Sí, todo el mundo esperando a los tochérrimos de Gears of War y o un Real o algo tochísimo. Siempre es tochísimo todo lo que... Hasta los conejos de Jazz Rabbit son tochísimos. Y va el cabrón y no sale con esa cosa en 2D. Que bueno, ya lo digo yo. Aunque sea una mierda de juego descargable, seguro que haciéndolo Cliff B va a ser la puta joder, joder. Tío, pero es que es un extra el Gears of War, no sé. En plan, Marcus entra en una máquina recreativa y juega al Shadow Complex. Y ya verás cómo sería cojo. Seguro. Bueno, algunas de las decepciones que quedaron en el tintero son Left 4 Dead 2 y no Half-Life 3 o Half-Life 2 Episodio 3. La ausencia de remake de Final Fantasy 7, que lo he puesto simplemente porque el pobre Zeus lo espera año tras año. La ausencia de On Life o Gaikai, que yo creo que le puedo dar muchísima más vidilla al tema PC. Y la situación de PC en este 3, que yo creo que ha sido lamentable en cuanto a exclusividades. Zeus, el Final Fantasy VII Remake no va a existir nunca. O sea, chaval, asúmelo. Bueno, ¿Podéis grabar esto? Queda, ¿no? Grabado. Sí, queda grabado. Vale. Sabes que en cuanto salga te vamos a putear como puto bueno, Oscar, igual. ¿No? Bueno, si el Complejo Landa sigue, joderemos a Bono un día más. Bueno, Itsuki comenta, nuestro afamado Itsuki, que siempre está aquí para apoyarnos, comenta que la empresa que iba a sacar los Wiimotes para PS3 y 360, ahora, ¿qué va a hacer con esos mandos? Tirarlos a la basura. Te voy a decir yo lo que va a hacer con esos mandos. Y los va a pi. Bueno, para finalizar, el premio más importante, mejor juego de este 3 2009. Y decir que, bueno, os vais a llevar a un Ones todos porque ha habido un empate. Empate entre Uncharted 2 a Monties y Splinter Cell Conviction. Muy bien, ¿sabéis por qué es esto, no? Porque a nuestro director de programa le molaba mazo Splinter Cell Conviction. Es que es un pesado. Entonces, a mí también me gustó. Las votaciones. Teo, cuenta los votos. Cuenta los votos. Sí, si cuento los votos, ¿quieres que te deje mal? Como a Oscar le dejamos el otro día. Bueno, Superdemos también nos comenta en el foro que ¿para cuándo un Gears of War 2 en PC? Pues me parece que hay rumores ya. Sí, ¿eh? Yo firmaba porque el primero en PC mejoraba, pero brutalmente a nivel técnico. ¿El PC? ¿El Gears of War? El primero, hombre, el 1. Lógicamente. Claro. Por eso, espero. Nada más. Yo quería decir lo de las votaciones. Que me extraña que haciendo tú los recuentos no saliera Crisis como ganador. Pero la primera parte que no, Crisis 2 me decepciona. No, el 1. Itsuki, otra vez, ¿no? Se dice Bono. Pero, hombre, que la M está al lado de la N. No seas borde, coño. Además te jode, porque resulta... Izuki acaba de picar a Bono, porque dice... Bono quería hombres sudorosos tocando pistolones. Que qué imagen más gay. No. Lo quería yo y todos aquí, ¿eh? O sea, aquí, maricón, todos. Ahora, es que todo el E3 quería ser menos hombre en esos momentos. Yo cuando vi lo de Where's My Wife, me enamoré. Sí. Un día pondremos ese vídeo en el foro. Bueno, ahora sí, tenemos que ir ya terminando con el programa... esperemos que os haya gustado. Pues ha sido un programa, bueno, dos partes, y esta segunda un poco más improvisada, si cabe, sobre el E3, y que hemos hecho con bastante ilusión. Hemos dado un repaso a todo, bueno, más relevante de este E3 2009, y yo creo que la impresión general ha sido muy buena. Bueno, he de comentar que para el año que viene estaremos presentes en el E3. Sí, esto es una sorpresa para todos. Es que será Bono caminando hasta Alemania, hasta Los Ángeles, hasta donde haga falta, hasta el lugar donde se organice el E3, para solamente cubrirlo, debido a que seguramente salga un Final Fantasy VII Remake y tenga que pagarnos a cambio de alguna manera. Con un cuchillo en la mano lo hará. Bueno, fuera bromas, si se puede ir, se irá, pero no confiéis demasiado por el momento. Es más fácil que yo vaya que salga el remake de Final Fantasy VII. Bueno, ahora sí, nos vamos hasta la semana que viene, y que paséis un feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buen fin de semana. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.